Así es. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, estamos en el mes de agosto, ¿no es cierto? Hoy es 4, uh-huh, hoy sí. Es 4 de agosto, y todo el mes, todo el mes, si bien se considera el primero de agosto, el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, uh-huh, todo el mes de agosto es el mes de ella, en realidad. Sí. Ya hemos hablado de ella en otras oportunidades, en otros programas hace tiempo. La Pachamama o Mama Pacha es una diosa totémica de los incas que representaba, representado por el planeta Tierra, en realidad, al que se brindaban regalos, ¿sí? La ofrenda era con ella en las ceremonias agrícolas y ganaderas, Oscar, las que aún se estilan actualmente en el mundo andino, y en los Andes medios, podríamos decir, ¿no? Es el núcleo del sistema de creencias entre los pueblos indígenas de estos Andes medios o centrales de nuestra América del Sur. La Pachamama es una palabra compuesta por pacha, que es un término en la lengua aymara y también en la lengua quechua, que significa tierra, mundo, universo, tiempo. Y mama, por supuesto, es madre, ¿sí? Es la veneración más antigua de la región andina. Algunos autores la consideran muy anterior al culto al Inti, el dios sol de los incas. Claro. Ese día que nombrábamos recién, el primero de agosto, que puntualmente es al que se lo reconoce como el día de la Pachamama, se impone agasajarla con manjares, ¿no? Y tomar una copita de caña con ruda para alejar los maleficios, para tener buena suerte, para tener buena salud. Es dueña, ella es dueña de las cosechas y del ganado. También es la que rige las estaciones, el invierno, verano, etcétera. Y también es la que provee la vida, ¿sí? El hombre no puede menos que reverenciarla, ¿no? Con todo esto que ella es, una vez al año, tal como a ella le gusta, porque ojo. Los enojos de la Pachamama son de temer, bravísimos. Terremotos. Sequías, inundaciones, heladas, incendios, granizos, huracanes, hambre, enfermedad, muerte. Todo esto puede llegar a provocar la Pachamama si se enoja, en realidad. En el norte andino, en nuestro país, el ritual de homenaje hacia ella incluye cavar un hoyo, un pozo, donde se mete una olla de barro con comida, con pan, con dulces, con espigas de choclo, una botella de chicha o de aguardiente, tabaco uh-huh. y hojas de coca para alimentarla. Sí. Este hoyo luego se cubre con piedras hasta formar un montículo más grande o menos grande llamado apacheta, algo que es sí. muy frecuente cuando uno recorre las provincias norteñas, como uh-huh. yo tuve la dicha de hacerlo este verano. Es muy frecuente ver montículos sí. por todas sí, sí, partes, sí. es decir, de ver estas uh-huh. apachetas. Apachetas, así claro, es. Claro. En el tiempo de los sí. incas, el centro divino cambió trasladándose al sol, obviamente, ¿no? Ajá, Y el claro. culto entonces de la Pachamama se, digamos, se vio desplazado y oscurecido. Sin embargo, uh-huh. sobrevivió, porque la dualidad inca permitía que en lo alto y masculino tuviera su, lo alto y lo masculino ajá. tuviera su contraparte baja y femenina. Y además, claro, claro. porque el culto oficial del sol tenía un sentido, y esto es importante, mira, ese culto oficial del sol de los incas tenía un sentido elitista. Ah, mira. Correspondía mira. Propiamente a los hijos del Inti, del dios sol, y no a los claro. simples mortales, hombres y mujeres del pueblo. Claro. Por eso la Pachamama claro. sobrevivió. Y también hubo sí. otra, digamos, como otro enfrentamiento a ella, que fue durante la conquista española, obviamente. Claro, porque, claro, por supuesto. Porque el Inti y la Pachamama fueron desplazados por el dios cristiano. Uh-huh. Y uh-huh. con el tiempo se extinguió el Inti. Pero, sí. o sea, el dios sol. Pero a falta uh-huh. de otra diosa femenina, el culto de la Pachamama adquirió mucha fuerza. Según una leyenda cuenta, y estas leyendas de nuestro norte o de cualquiera de los lugares originarios de la América son muy lindas, según una leyenda, la diosa habita en el macizo del Nevado de Cachi, en Salta, en, ajá, nuestro, en nuestro país, que vos y yo sí, y sí, tantos sí, sí. conocemos Cachi. Hemos conocido, sí. Ese nevado, ese macizo del Nevado, está a 6.380 metros sobre el nivel del mar. Y en una de sus 8 cumbres, según la leyenda, hay un lago ajá. y una isla, Oscar. Ajá. ¿Y qué pasa en ese lago y en esa isla? Hay un toro de astas doradas que la custodia y emite nubes de tormenta al bramar la tierra. Bueno, la ceremonia, a ver, ¿cómo es esta ceremonia de hacer el hoyo, como te contaba recién y les contaba a todos ustedes? Uh-huh. En el día ese que se entierra, ¿no?, esta olla con comida, sí, sí. También, además de la comida, que ya más o menos les conté, se pone coca, alcohol, vino, cigarros, sí, chicha, sí, sí. Sí. Y después todo esto, como les conté, se lo tapa y se hace el montículo. Ese mismo día, que es el primero de agosto, hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro. Ajá, esos cordones ajá, tienen que estar confeccionados con lana de llama. Uh-huh. Hilado, mira. Esa lana tiene que ser hilada sí. hacia la izquierda, Oscar, por la duda. claro. Por las dudas. Ah, mirá, ¿no? Tiene toda una vuelta, ¿no? Tiene una vuelta. Yo me la sonrío. Vuelta para la izquierda. Hacia la izquierda. Sí, sí. Yo me sí. sonrío porque me resulta simpático, no porque sea una expresión de burla, ni mucho menos. No, yo tampoco. No, estos tampoco. Cordones se atan en los tobillos, en las muñecas y en el cuello. Uh-huh. Con estos cordones se evita el castigo de la Pachamama, que ya te dije que cuando se enoja mira. Es bravísima, ¿no? No existe una claro. hora determinada para este homenaje, para darle de comer a ella, ¿no? Porque puede ser a la uh-huh. noche, al mediodía, a la tarde, mientras rezan. Cualquier momento es ideal. Los que le dan de comer de noche, cuando las sí. aves no vuelan, ni el viento uh-huh. corre, lo hacen cuando esta ceremonia fue prohibida, lo hacen desde aquel momento en el cual esta ceremonia de homenaje o de festividad sí. era prohibida por las sí. autoridades coloniales que habían impuesto al dios cristiano. nuestros antepasados claro. igual claro. hacían la ceremonia, pero la hacían de noche para que nadie los viera. Claro. Cuando termina esta ceremonia, que se llama corpachar, corpachar es sí, darle de comer sí. a la madre tierra. Claro, la Pachamama. Sí. Uh-huh. Se procede a agradecer a todos los visitantes, a los invitados, y entonces toman una caja, que es un instrumento musical de percusión, uh-huh. con el cual se comienzan a entonar las más lindas coplas, ¿no? Sí, sí. Hacia ella, hacia la Pachamama. Y ahora te cuento para terminar de dónde viene este mito de la Pachamama, ¿no? Que se lo considera sí. una verdad sagrada. El dios del cielo, que también es sumamente interesante y sumamente, yo hasta diría tierno, ¿no? El dios del uh-huh. cielo, Pachacamac se llama, uh-huh. es el esposo de la tierra, que es la Pachamama. Él es claro. Pachacamac, ¿sí? Engendró uh-huh. dos hijos, este hombre, dos hijos Ajá. gemelos. Este hombre no, este dios. Engendró Ese dos dios, hijos claro, gemelos, claro. un hombre, un varón claro. y una mujer que se llaman Wilcas a los dos. Hay un Wilca Ajá. hombre, Wilca varón y Wilca mujer. Este dios, Pachacamac, se murió ahogado en el mar. Y entonces la Pachamama, la diosa Pachamama, sufrió con sus dos hijos muchas penurias porque quedó sola. Y fue devorada por un genio maligno llamado Huarón. Pero estos mellizos sí. engañaron al dios, a este genio maligno, y lo tiraron, Ajá. lo tiraron, lo despeñaron directamente claro, y por supuesto claro. murió. Esa murió. Muerte de Huarón fue seguida por un espantosísimo terremoto. Pero bueno, uh-huh. lo cierto es que los dos mellizos lograron librarse y librar a su madre de este genio maligno y treparon al cielo por una soga. En el cielo estaba Pachacamac, Ajá. ¿cierto? Y ahí los sí. esperaba este dios, Pachacamac, que era el padre. Sí. El Wilca varón, porque te acordás que eran gemelos, varón y mujer, se transformó sí. en el sol y la Wilca mujer en la luna. Mirá vos. Sin que termine la vida de peregrinación que llevaron en la tierra. Así es claro. como se constituyó nuestro planeta y nuestro sol y nuestra luna. La diosa Pachamama quedó encantada en un cerro. Pachacamac la premió por su fidelidad. Desde entonces, desde la cumbre, ella envía sus favores. A través de ella, el dios del cielo uh-huh. envía las lluvias, sí. fertiliza las tierras y hace que broten las plantas y también que los animales nazcan y crezcan. Todo esto es lo que el dios del cielo, Pachacamac, envía sí. a través de ella. La Pachamama sí. también premió a todos los que ayudaron a sus hijos, a estos dos Wilcas, ¿no? Al varón uh-huh. y a la mujer. Y a la mujer, claro. ¿Y quiénes los ayudaron, Oscar? Los zorros, a los ver. Pumas, ah, claro, los cóndores, claro. las víboras. Claro. Con estos dos Wilcas, esos dos gemelos, transformados en el sol y en la luna, triunfó la luz y fue vencido para siempre ese genio maligno llamado Huarón, que había muerto uh-huh. despeñado por los gemelos. Es el dios de la noche, Huarón. Así que tenemos a Pachacamac, que es el dios del cielo, Pachamama, que sí. es su mujer, a quien él le envía todas estas maravillas, que ella haga estas maravillas, sí. y tenemos uh-huh. también al dios de la noche, que es Huarón. Y tenemos a nuestro sol, que es el Wilca varón, y a nuestra luna, que es la gemela mujer. Más o menos esto es el relato de la Pachamama, de lo precioso de todas esta simbología en realidad. Sí, claro, y lo mucho que esto tiene vigencia, Oscar, en nuestro norte, uh-huh. y seguramente sí. también en Bolivia, sí. en Perú, y en todos sí, los países claro. que ocupan estos Andes centrales o medios en uh-huh. nuestra América uh-huh. del Sur. porque por supuesto sí, que en América esa del... ceremonia sí. No, decía que en América del Norte no existe esto, no, es propio no, de los Andes no. centrales claro, de nuestra claro. Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, lo que te iba a decir es esto de las ceremonias. Yo también tuve la fortuna de conocer Salta y Jujuy. Y cuando haces alguna excursión o algo, te piden permiso a la tierra, sí, a la Pachamama, para subir algún cerro, para le dejas una ofrenda alguna pacheta. Y pues, me acuerdo este cortito y terminamos. Fuimos a una parte en Jujuy, subimos a un cerro chiquito, bajito, pero la guía nos decía tenemos que ofrendarle a la Pachamama este vino. Entonces abrió una botellita de vino, todos tomamos un poquito y después se echó un chorro de vino a la pacheta esa y subimos. Esas cosas son muy lindas, me gustan mucho esas cosas. Es absolutamente... Y toda esta cuestión filosófica que tienen es increíblemente bella. Está absolutamente vigente el culto a la Pachamama. Sí. No es algo de siglos atrás. No. No, es vigente hoy, es actual, decididamente actual en estos lugares de nuestro país y en el resto de los países que están cerca de los Andes y de estos Andes centrales. Hasta aquí, ahora vamos a escucharlo a Bruno Arias. Bruno Arias, hablando de la resistencia de la resistiendo. Tierra. Bueno, y vamos, empezamos muy, pero muy bien la segunda hora. Ahí está, no se perfecto. Vayan, por favor, van a ser las 7. La copla de coraje, la copla de verdad. La copla de coraje, la copla de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Gilante! Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se ha